Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención. Arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicta el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Uno de los momentos para nosotros muy importantes del programa de hoy es compartir con ustedes esta puerta que se abre hacia los hombres y mujeres que han sabido transformar su lucha en su lucha social y política en un mensaje poético. Y son tantos y tantos, infinitas voces que no conocemos, que acá en el sur nos resulta desconocido. Esto sucede, este descubrimiento, porque destapamos lo que queda oculto, lo que está lejos, lo que no se difunde, y nos encontramos ante la gran figura de un poeta ecuatoriano, que aquí, del cual ya hemos hablado hace poco tiempo atrás, gracias a la difusión que le están realizando amigos nuestros desde La Plata, como es Javier Chalup, Registros de Cultura, y desde México, Modesto López, amigo promotor cultural, gestor, documentalista, escritor, teatrista, que desde hace tiempo ya está abriendo a la difusión de Antonio Preciado Bedoya, este gran poeta, poeta de la negritud, pero él se dice poeta de la humanidad. Para saber acerca de Antonio Preciado, conocer el trabajo documental que ha realizado Modesto López y para anticiparles que en breve, el viernes 7 de noviembre, se realizará una actividad con la proyección del documental dedicado a Antonio Preciado, es que estamos conversando ahora con Modesto López, con quien nos comunicamos desde la Ciudad de La Plata hacia y con la Ciudad de México. Pues antes entonces de hablar con él, sí, mejor vamos a escuchar la voz de Patricio, que nos trae un poema de Antonio Preciado, porque mejor es que lo conozcamos alguito nomás de su obra por ahora, hasta que entablemos la conversación con Modesto López, que ha hecho esta obra documental sobre la figura del poeta ecuatoriano. De mano en mano nos hicimos grandes. ¿Quién lo creyera? Si la primera vez era tan lejos. Así, desde hace tiempo me designo. Así, de mano en mano me completo. Hoy sigue el mono solo en su pirueta. Pero las manos sin cesar, las de mi ejemplo, las manos, yo lo sé, me están creciendo. Así, en todas las manos me celebro. Así, la cumbre sube hasta mi encuentro. Así me aplaudo estrepitosamente. Así rescato mi tambor del fuego. Así es más grande la caricia entonces. Así de un solo golpe me defiendo. En la voz de Patricio Echeverría Dalgo escuchamos el poema Las manos, de Antonio Preciado. Y estamos ahora al habla. Bienvenido, Modesto, una vez más en De Pueblos y Caminantes. Bienvenido. Bueno, buenos días, Lilia. Mucho gusto en estar con ustedes. Ya estuvimos comentando de que esta es una... Estamos en vísperas de la actividad que se va a realizar acá en La Plata con la presentación del documental Antonio Preciado, Entre Cantos y Marimbas. Y quisiéramos que esta vez, Modesto, con su compañía, con su palabra, nos vaya llevando hacia la figura de Antonio Preciado, lamentablemente tan desconocido por estos sures. Bueno, es un nombre ya bastante reconocido, su voz, su poesía es bastante reconocida en varios países de América Latina, ha sido traducida a varios idiomas. Bueno, hace tiempo ya que Preciado es una voz importantísima en distintos países de América. Este es un nombre que tiene un lenguaje recio, importante, vigoroso, con una rítmica musical importante y poética. En fin, es un nombre que ve contemporáneo que en su poesía trasunta la realidad, una parte importante de la realidad de nuestra América. Sí, que tiene también una impronta de la tradición oral en su forma de construir sus versos, ¿no? Sí, tiene una gran imaginación y un gran reflejo de la realidad que él mismo palpa y le toca vivir. Claro. Es de una gran trascendencia, Antonio Preciado, por eso yo me atreví a través de la amistad que me une con él, me permití hacerle este documental que ustedes verán próximamente, que se ha exhibido en varios países de América Latina y también en Europa. También estuvo en el Festival de Cosquín en su oportunidad, donde se presentó en vivo junto con Ernesto Cardenal y donde exhibimos los documentales de ambos. Para mí es un honor que se presente este documental en La Plata y más importante también porque es un apoyo solidario con este poeta que fue amenazado de muerte en su tierra Esmeralda por grupos oscuros que no se entiende cómo se puede amenazar de muerte, atentar contra un personaje de tal trascendencia, de tal influencia cultural para tanto en Esmeraldas como en Ecuador y el resto de América Latina, ¿no? Será por eso justamente que han apuntado hacia él por ser, por su posicionamiento político, porque él fue funcionario en los dos gobiernos de Rafael Correa, ¿no? Sí, bueno, también fue el primer rector universitario también en su tierra de Esmeralda de origen negro, que hasta ese momento no se había dado. Fue el primer secretario de Cultura del gobierno de Ecuador, el primer negro que ocupaba un cargo tan importante de ministro. Fue también ministro plenipotenciario en la UNESCO, en fin, un hombre de gran valía realmente. Sí, ¿y en qué contexto, en qué época es que Modesto filmó este documental? Este documental lo filmé entre el año 2006 y 2008. Fueron 3 años de trabajo que realicé allá en su tierra misma, en Ecuador. Para ello conté con un apoyo importante financiero de la UNESCO, de la Universidad de Veracruz y de mi empresa de ediciones Pentagrama. Bueno, y ahora se ha dado aquí en La Plata con la iniciativa de Registros de Cultura esta actividad que va a ser el 7 de noviembre y ha tenido también repercusión este acto de vandalismo a la figura y a la vivienda de Antonio Preciado. ¿Qué respuesta ha habido en otros países donde es más conocido? Hemos difundido una carta de apoyo firmada por más de 500 firmas de personajes, de intelectuales de distintos países de América Latina, y también hemos realizado actividades aquí en México, hemos presentado también el documental y en otros países también se ha presentado el documental para difundir la obra de Antonio Preciado. Dentro de este van a poder apreciar también, cuando vean el documental, la participación importante que tienen los músicos Veracruz, de Esmeraldas, como Papá Roncón, un personaje de la marimba importantísimo de Ecuador. Van a poder apreciar también al grupo de las voces de Rosa Huila, de las voces del Niño Dios, uh-huh. un coro impresionante a nivel popular de Esmeralda. Van a ver también a Petita Palma, una persona que conoció a Roque, Antonio Preciado, desde que era niño y que estudiaba en la escuela donde ella uh-huh. trabajaba, sí. que Patita además dirige un grupo de marimbas y percusiones y bailes de su tierra de Esmeralda. El grupo se llama Petita Palma y su grupo Tierra Caliente. En fin, también sí. está el grupo Pueblo Nuevo de Ecuador, que sí. participa en este documental, Alberto Caleris, el grupo Pueblo Nuevo juega un papel importantísimo en este documental. En fin, hay muchos participantes que ustedes podrán apreciar en uh-huh. este documental. Sí, cada uno de ellos son figuras históricas en lo que es el universo de la canción popular y folclórica en Ecuador. Algunos de ellos, como Papá Roncón, aquí los hemos difundido, y también Pueblo Nuevo. Bueno, qué bueno, claro, que haya habido ese rescate y que en ese momento algunos de ellos que ya están fallecidos, como el caso de Papá Roncón, hayan podido ser testimoniar, ser protagonistas de este documental. Porque además Antonio sí. Preciado, en su vida tan humilde, tan difícil, en una zona que debe ser una de las más olvidadas en lo que es la economía, las políticas sociales de Ecuador, ¿no? Una zona de mucha pobreza, de un contexto de muy, muy difícil, ¿no? Donde él siempre sigue rescatando en su obra las luchas sociales, pero también con mucha belleza, con mucho vigor. Pero no es casual que haya sido él atacado en esta, no es un hecho aislado con la crisis que se está viviendo actualmente, crisis política y social en el Ecuador, ¿no? Así es, así uh-huh, es. Uh-huh. Así es, y es lamentable porque no se merece una actitud de esta parte de ofender a la vida y amenazar la vida de un hombre tan importante como es Antonio Preciado, ¿no? Sí, creo que consiguen lo contrario, justamente, que se haga más conocido y que se enarbole la poesía, la obra de Antonio Preciado como una bandera de lucha social, ¿no? Yo claro creo que sí. se logra lo contrario, en definitiva. Un hombre de 83 años con una trayectoria que es modelo, ¿no? Para los movimientos sociales. Así uh-huh, es, así uh-huh. es, tú mismo lo dices, Lilia. Espero que esta exhibición asista a la gente, que conozca la figura de Antonio y se manifieste en la medida de sus posibilidades en la defensa de Antonio Preciado y de toda la gente que pasa un trance similar como el de Antonio claro. en América Latina, uh-huh. lamentablemente. Y que haya quienes como usted, que es un poco español, un poco argentino, gran corazón argentino, como tiene Modesto, que siempre sea precursor y propulsor de esta memoria colectiva, como la ha sido de Roque Dalton, como la ha sido de otros intelectuales y artistas que han tenido una estética de la lucha social que es necesario que se difunda, que se conozca. Por eso le agradecemos tanto que nos haya dado este rato de charla, Modesto, y que nos acompañe a la distancia el próximo viernes 7. ¿Viernes 7 a qué hora va a ser la presentación? A las 20 en el Zócalo, un espacio cultural que está frente a Plaza Alsina, en 1:38 de la Ciudad de La Plata, a las 20, y va a estar presente nuestro cantautor, gran compositor argentino como es Julio Lacarra, y la comunicadora, decidora, profunda como es Liliana Daunes, y los amigos de Registro de Cultura. Bueno, ya lo vamos a estar recordando esto el próximo programa también. Así que va a tener mucha fuerza, vamos a estar muy comunicados, Modesto. Va a estar muy cobijado y bien cobijado, uh-huh. querido Antonio, con la presencia de esos hermosos compañeros. Ojalá que sí, y que le llegue estas energías de nuestro lado, de nuestro sur. Nos vamos a encontrar gracias. Prontamente, Modesto, porque siempre va a haber noticias para compartir con usted. Claro que sí. Y con Pentagrama. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo, se